Hola, buenas noches. Sed bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes. Como siempre los lunes, como siempre a las 10 de la noche, como siempre en la emisora universitaria salmantina. Roberto Nácar desde el control y Alberto Sansegundo como responsable del programa y hablándoos ante el micrófono, os saludamos y os invitamos a pasar con nosotros una hora de radio que esperamos os resulte interesante y placentera. Nuestra emisión de esta noche y la de dentro de 7 días, coincidentes con las vacaciones académicas, serán grabadas. Y en el momento en el que las registramos, no sabemos aún si van a ser radiadas. Muy probablemente no sea así. Y vean la luz tan solo en nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Y aprovechando precisamente que el periodo vacacional es un momento propicio para el viaje, y recordando yo estos días, el último mío en Semana Santa, un estupendo recorrido por Gabón, del que ahora se cumplen 3 años, voy a dedicar estas 2 emisiones extraordinarias al curioso país africano, a partir de un interesante libro, El pájaro de la lluvia, que tiene como subtítulo Un viaje a través del África ecuatorial, escrito por el holandés Jan Brocken y publicado hace algunos años por la editorial Alba en traducción de Inge Luken. En él, el autor nos narra, mezclando sugestivamente distintos géneros literarios, una apasionante aventura por Gabón, alguna de cuyas peripecias voy a mostraros a partir de significativos fragmentos del texto. Y como el tiempo apremia, os remito una vez más al blog del programa para completar la información sobre el libro. Cierro ya esta introducción señalando que, como no podía ser de otra manera, la banda sonora del programa será también africana en su totalidad, con canciones no solo de Gabón, cuya exigua producción musical no da para una emisión digna, sino que procede de diversos países del continente negro. En cualquier caso, música excelente, que junto con las vívidas descripciones de los textos, servirá para trasladarnos a los fascinantes paisajes del Gabón. Confío en que podáis disfrutar del periplo que ahora mismo iniciamos. Lopo Gonsalves fue el primero en trazar un mapa de la costa del África ecuatorial en 1474. El portugués dio su propio nombre a la lengua de tierra junto a la desembocadura del Ogüe y bautizó el estuario situado 200 kilómetros más al norte con el nombre de Gabón, según cuenta la tradición, porque veía en su forma un gabao, una capa de marinero. Pero en realidad, el estuario no se parece en nada a una capa, sino que recuerda más bien el final del intestino. Por eso, el origen portugués del nombre ha sido cuestionado a menudo. Cada vez son más los historiadores que suponen que la clave del misterio está en el itinerario de Jan Huygen van Linschoten, publicado en 1596. Este informa de que el rey más poderoso en la región alrededor del estuario tiene el título de Manigabam, lo que derivaría en Gabón. We'll be right back. vista desde el mar, en aquellos tempranos años 30, Libreville era poco más que una mancha en medio de una vaporosa espesura. Unas cuantas casas, algunos edificios gubernamentales, un paseo marítimo de carbonilla roja con palmeras a ambos lados, una factoría cada 100 metros, y de cara al viento, un mercado para los indígenas. Justo detrás de ese puñado de civilización, emergía una pared verde mate. Para el visitante, el primer vislumbre de la selva inexpugnable. Thank you. ningún país está más desamparado que Gabón. Ningún otro país convierte la soledad en una enfermedad peor. I'll see you. Es difícil juzgar con nitidez a la gente y a los objetos en los trópicos, porque irradian muchos colores. Los colores y los objetos están al rojo vivo. De una lata de sardinas vacía, que está en la calzada a la hora de más calor, destellan tantos colores diferentes que en tus ojos adopta las proporciones de una catástrofe. Hay que tener cuidado. No solo las personas son histéricas allí. Los objetos son de la misma índole. La vida se va haciendo un poco más soportable cuando cae la noche, y con reservas, porque casi inmediatamente nubes de mosquitos toman posesión de la oscuridad. No uno, o dos, o cien, sino miles de millones. Sobrevivir en esas circunstancias es una verdadera proeza. De día te encuentras en medio de un carnaval. Por la noche te acribillan a balazos. Hay una guerra oculta y disimulada. Mês de junho, gente bazar em torta, da coba cova milho passimia depois. Que esquema mais lascado que cava cova, da fica dentro da horta passimia em pó. Chega mês de junho, gente bazar em torta, da coba cova milho passimia depois. Que mais lascado que cava cova, ta fica dentro da horta passimia em pó. Meninos de escola, já volta de féria, escastava descansas, tem que vá trabalhar. Sinhado em pó, tem que vá horta, tá de galinha mato pra cá comer milho. Meninos de escola, chuva vem chover, gente torna volta a horta pra fazer sementeira. Depois de sementeira, milho vem nascer. Meninos dentro da horta, tata já pardal. Chega mês de agosto, chuva vem chover, gente torna volta a horta pra fazer sementeira. Depois de sementeira, milho vem nascer. Meninos dentro da horta, tata já pardal. Começaram onda, gente tudo animado. Te espera cova d'água para as aguardar. Sol quente está cheio, céu estará ganhado. Planta tá seca, chuva fica cabendo. Lamento gentis grande, ta espera. Sol quente está cheio, céu estará a ganhar. Planta ta seca, chuva fica cabendo. Sol quente está cheio, céu estará a ganhar. Planta ta seca, chuva fica cabendo. Chuva fica cabendo. fica cabel, chuva fica cabel, chuva fica cabel, oh yeah, yeah, oh yeah, yeah, oh yeah, yeah, oh yeah. En el corazón de la jungla pasaba hambre, algunas veces durante varios días seguidos, y engañaba su estómago masticando pepitas amargas. Comía miel llena de gusanos, pues cuando los animales salvajes se mantenían ocultos, la miel era prácticamente el único alimento que proporcionaba la selva. Thank you. se encargaba de inspeccionar mi cabaña todas las noches para ver si había serpientes o arañas venenosas. Levantaba cuidadosamente la almohada de mi cama, el lugar preferido de los reptiles, y antes de dar la señal de que todo estaba en orden, palpaba la sábana al pie de la cama y me aconsejaba dormir con las piernas bien abiertas. En esa postura, es difícil que las pitón se lo traguen a uno. Copamela, te paco. Quatra con a bala, copa, wane, neneja. Copale, chapala, ye peño. Wabala, cosi, wane, gamla, bitila, salacha. Durmió en poblados donde los indígenas bailaban toda la noche alrededor de su cabaña, y gritaban y cantaban porque él era el primer blanco que veían. Pasó unas semanas en medio de los caníbales Fan, donde tenía que dormir en una esterilla rodeado de calaveras y huesos roídos de extremidades humanas. Fue testigo de ritos horrendos. Un médico fetichista señaló a 3 mujeres afirmando que eran culpables de la muerte de un joven, el cual en realidad había muerto a causa de la fiebre. Presenció cómo las mujeres eran llevadas al río en una piragua y decapitadas. También vio cómo una turba de lugareños arrastraba hasta el río a un viejo hechicero, lo descuartizaban y después le abrían la cabeza, dejando que la corriente se llevara sus sesos. Ese tipo de crímenes rituales iban precedidos por bailes delirantes, porque ni siquiera los salvajes son capaces de matar a sangre fría. Sey wajur lu bax lañ la digal buñu sañon ken du la gën kon lu bax lañ la yene kon bo la kurtuna sama yaay boy sorina kuma kay joye sama yaay boy sorina kuma kay joye sangul sa tar la bagal mané wajur bolante fe xarit yow da masalasu ambuki mané yomba na lol waye bu mané xalamo jaxé sey wajur lu bax lañ la digal buñu sañon ken du la gën kon lu bax lañ la yene kon bo elek burjuna sama yaay boy sorina kuma kay joye sama yaay boy sorina kuma kay joye wajir ko ko lebal bur yalla fayna bodolila yo bodefe ben am ñaar bodefe ñaar am ñent bodefe ñent am fuk bo ma ne temer na nga teral say wajur sama yaay boy sorina kuma kay joye bo ma ne temer na nga teral say wajur Había que situar la superstición en el contexto de la selva tropical, donde todo contribuía a la creencia ancestral en los espíritus y la inseguridad sobre su paradero. Desde la luz crepuscular bajo el follaje y el silencio irreal del día, hasta la oscura noche siniestra y el griterío macabro de monos y pájaros en la oscuridad. Para mantenerse firmes espiritualmente en ese ambiente escalofriante, los indígenas diseñaron un sistema de autodefensa con ayuda de los talismanes, la brujería, los tabús y los ritos. Buscando la solidaridad, fundaban asociaciones secretas y durante los ritos de iniciación ponían a prueba las capacidades morales, físicas e intelectuales de los recién llegados. Estudiaban la relación entre las cosas que veían, ordenaban sus conclusiones y expresaban sus convicciones mediante ceremonias y bailes, porque el hombre primitivo era un artista, ante todo. Cualquier fenómeno de la naturaleza suponía una señal. el cadáver de una rata almizclera en medio de la carretera, una serpiente amarilla que cruzara un sendero o un camaleón que escarbara en la arena eran malos presagios. El grito nocturno del búho o los graznidos de un turaco eran señales de peligro. Oler el aroma nocivo de la gran hormiga cadáver en medio de la selva podría tener consecuencias nefastas. Un futuro incierto aguardaba al que tropezara con el pie izquierdo contra la raíz de un árbol o contra una piedra grande, mientras que, al contrario, si tropezaba con el pie derecho, no tenía nada que temer. Moto go kugun papa wala chwasi John Wallo. Ogo go kugun la. O kugun da mama. Moto go kugun papa wala chwasi John Wallo. Ju kugun yobi nwagola Chosi jopa gungo vusiu katinyam peta ba jum chung Yeah Ju kugun yobi nwagola Yama Chosi jopa gungo vusiu katinyam peta ba jum chung Yeah Sing a dun café, café givu. Sing a dun chuka, chuka jigo. Sing a dun buam buam jiwato amlo. Sing a dun blasi blasi jiga. Ju kugung yobi nwagola. Trusty jump a gung of you, catching him better, but chum chum. Yeah. No, no, no, no, no, no. No. No, no, no, no, no, no. Ogo go kugung la. O kugung da mama. Moto go kugung papa wala chwasi John Wallo. Ju kugung yobi nwagola Chosi jump a gung of you catching him peta ba chum chum Yeah Ju kugung yobi nwagola Yama Chosi jump a gung of you catching him peta ba chum chum Yeah Sing a dun café, café jivu. Sing a dun chuka, chuka jigo. Sing a dun buam buam jiwato amlo. Sing a dun blasi blasi jiga. Ogayo. Ju kugon yobi nogo. Bagung of you catching him better, but chum chum, yeah. madong na bumbo baka pa dok ni na fashion gumiyap mo lawang gigol ang pete pa yung pupung lama apa buyab guga wo una wo tinta jaga bila amol jila ato o kung ula ba nationalite amerikana asiatika europeana jugo kubnye to kubnye bam chiamula Power. No, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no. No. Y entonces, los habitantes de la selva, al igual que los habitantes de la costa, se mostraron ansiosos por descubrir algunas cosas. ¿Quiénes eran esos hombres de extraña nariz recta? ¿De dónde venían? Y por todos los demonios, ¿cómo era posible que fueran tan blancos como la espuma de los rápidos, como las nubes después de una tormenta, el caolín de las máscaras, el color de la muerte? Chuana no, chuani na ne noani, chuam ne nani, tovalani na tovni, chuana no vai, chuani ne nitanu, chavinu le ni, chavonel ne no. Chumale alabu, chumale dena no. Chumale lobiete, chumale nyanonde pini. Chumlo pile nevai, sanai nabobeti. Amune nanti, ebonane, obanana wiyomi. Yalole, yala yale, yalulele. Mantenían el sistema un par de hombres que servían de tapadera, blancos totalmente degenerados en la selva, hombres sin esperanza. Durante 2-3 años aguantas bien. Ves salir los barcos sin demasiada nostalgia. Dejas de beber antes de estar borracho. Te cuidas. Y entonces, de repente, echas tu quinina por el retrete y te niegas a ponerte el salacot. ¿Entiendes? Porque África no tiene nada en común contigo. Sobra todo el equipaje que trajiste. Todos los recuerdos de Europa parecen bromas sin sentido. Las verdades de allí son estupideces aquí. No hay nada que se mantenga en pie. Las leyes son ridículas. Do it. Equatorial Guinea, Africa, Africa, Africa, Djibouti, Africa, Comores, Africa, La Réunion, Africa, Africa, États-Unis d'Afrique, Africa, unis pour la vie. Con el gran maestro Pierre Akendengue, la figura más destacada de la música gabonesa, celebrando en su pegadiza África Obota la diversidad y el orgullo africanos, cerramos este primer programa dedicado a Gabón, que Buscando Leones en las Nubes os ofrece coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa, unos días especialmente favorables para el viaje. Precisamente en estas vacaciones de Pascua, hace ahora 3 años, visité el interesante país africano, al que ahora celebramos con esta emisión en la que he leído fragmentos de un libro que se desarrolla en tierras gabonesas y que constituye una excelente puerta para introducirse en el mundo subsahariano y en particular en el algo enigmático universo de Gabón. Los textos de El pájaro de la lluvia, un viaje a través del África ecuatorial, escrito por el holandés Jan Broeken y publicado por la editorial Alba, han aparecido entre las canciones de Patience d'Abani, de Gabón, Balakeshi Soko, maliense, la etíope Gigi Sivava, la caboverdiana Lura, Asmara All Stars, la banda eritrea, Dobedgen Naoré, de Costa de Marfil, Ismael Lo, senegalés, la camerunesa Kareise Fotso, el congoleño Lokua Kanza y el citado Pierre Akendengue, gabonés también, como he dicho, pues he querido que la apertura y el cierre del programa lo pongan voces de nuestro país invitado. Así nos despedimos por esta noche. Roberto Nácar desde el control y Alberto Sansegundo, responsable del programa, os saludamos e invitamos a estar con nosotros el lunes próximo en lo que será la segunda emisión gabonesa de Buscando Leones en las Nubes. Pasad una buena semana. Adiós. Ikana dimi ikana kasi ikana bingo jarabi koso mukerila jarabi mukerila na tumi.